después de haber pasado los 40, después de haber pedido mil deseos, de cantar a los caños de Meca. Después de cantar a los poetas, de anudar el tormento y el miedo, y aunque vuelas a flor de canela, y con los años muera el recuerdo, aunque me cambie la moda, musa del alma. Empecé en esta historia mala con mi guitarra. Permítame decirle todos estos señores, ya me hicieron que se meta su medio por sus santos cojones, que con un boca a boca se hizo mi camino. No crónica de loca, ni sale de mi boca, ni algo que no vivió. Caminado por la playa de invierno, por último fui viejo verano, de siempre sonado flamenco, no sido maestro del fracaso. Ay, enero sur está mi comienzo, soñé con patio de naranjos, no tuve lágrimas de hierro, fui ángel y ave de paso, hice que mi amor llorara por la cruel ausencia. Sigo. Soy viento de otra tierra, ya no vale la pena ni el monte del olvido. Te escribo desde el viejo hogar de mi sutil diario. Hoy me sentí a veces tonto enamorado de una vieja historia de una mujer morena. La vida me enseña que hay amigos y ratones colorados, que sin una cartera a veces dan de lado, y otras tanto contigo se llaman colega. Puede haber pasado los 40. ¡Se publicó! ¿Dónde está mi gente? Dice que mi amor llorara por la cruel ausencia. He gritado calla, calla ante la impotencia. Permítame decirle a todos estos señores que no vale la pena que cuando un tema pega se cuelguen los honores. La dueña de mi alma, mi música es la vida. No seas desesperada, que ve por mi ventana curada mi herida. Puede haber pasado 40.